Voy con mi llanto por las calles de mi barrio. Herido va también mi pobre corazón. Una gran pena me atormenta y me enloquece, porque no he conocido la verdad ni comprensión. Por todo el barrio se conoce ya mi llanto, porque he llorado yo como loco sin parar. Solo las copas dan valor a mi existencia, y solamente muerto se acaba mi llorar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón. Mi pobre llanto se regó por todo el barrio, y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos porque no son sinceros, solo Dios sí conoce la verdad y el amor. Una mujer se fue de mi existencia, dejándome un recuerdo que nunca olvidaré. Otra jugó con mis nobles sentimientos, por eso en este barrio por siempre lloraré. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón.